Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es jueves 25 de marzo de 2010. Soy Jorge López y un jueves más, aquí estamos, aquí empieza 30 megas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal esta semana? Nosotros, como todas las semanas, os traemos aquí dentro de Un Día en la Vida la tecnología, Internet, todos los avances para los aficionados a la tecnología y para todos aquellos, bueno, pues que quieren conocer cuáles son estos avances. En 30 megas buscamos recopilar las noticias más relevantes que nos ha dejado la semana y compartirlas con vosotros todos los jueves. Es un proyecto que busca ser, bueno, pues divulgativo, interesante, atractivo y sobre todo crítico, sea con las medidas gubernamentales, sea con la comercialización de algunos aparatos. En el fondo, está claro que la tecnología sirve para democratizar la información y permitir el acceso a la misma por parte de todos los estamentos sociales. Por eso, en el programa de hoy, edición número 151 ya de 30 megas, queremos hablaros de los cierres de páginas web anunciados por el gobierno, todos aquellos que vulneren los derechos de autor. Veremos cuáles son las reacciones reactivas y proactivas de la comunidad frente a esta anteproyecto de ley. Hablaremos también sobre los avances del sistema operativo Windows 7 de Microsoft y finalmente hablaremos de la tinta electrónica y sus competidores. ¿Qué es la tinta electrónica y si realmente es el mejor sistema para leer libros electrónicos? Como veis, un contenido social, político, comercial y divulgativo, como siempre, aquí en 30 megas. Acompañadnos durante los próximos 20 minutos porque será apasionante. Bienvenidos. El pasado Día del Padre, el pasado 19 de marzo, todos aquellos, bueno, pues que tal vez por azar navegasteis a páginas como Series Yonkis, CineTube o DivX Online, pudisteis constatar que los sitios estaban cerrados por decisión propia durante unas horas e enlazaban directamente su URL a un mensaje que decía no al cierre de webs y vinculaban con la plataforma para apoyar la libertad de expresión en Internet española y evitar el secuestro administrativo de webs. Lo cierto es que a esta iniciativa propia de estos sitios se sumaron otra serie de páginas con vistas, bueno, pues a protestar frente a este anteproyecto de ley de economía sostenible que incluye en sus medidas el posible cierre de páginas web en tan solo 4 días, así como la creación de una comisión dependiente del Ministerio de Cultura que sería encargada de canalizar las denuncias a las entidades de gestión de derechos de autor, como por ejemplo las GAE, a los sitios que incluyan enlaces a contenidos no autorizados. Y es que es la primera vez que vemos un cierre voluntario, previo al cierre obligado de una serie de sitios que se encuentran amenazados por este anteproyecto de ley que ha sido, bueno, pues lanzado y promovido por el gobierno. Y en lo que se critica es que no hay un gran consenso social ni por parte de los partidos políticos, ni por parte de la sociedad, ni siquiera por parte de las empresas que tienen derechos e intereses económicos en ello. Lo cierto es que está generando muchísimo revuelo social, porque recordemos, de lo que estamos hablando no es de cerrar aquellos o de censurar los contenidos, sino simplemente de censurar las páginas que vinculan a esos contenidos. Y es que reconozcamos que muchos de esos contenidos son hospedados en lugares del extranjero, en servidores de todo el mundo y a los cuales está claro que el gobierno o el Estado español no tiene ningún tipo de poder sobre ellos, y por ello sobre lo que se actúa es principalmente hacia esas páginas hospedadas en servidores españoles que vinculan con esa información. Lamentablemente, como estamos viendo, que la manera de vincular o de proteger los derechos de autor se está produciendo en dos términos. Primero, en la criminalización de aquella persona que descarga esos contenidos, llamándole pirata o llamándole criminal o amenazándole con penas de cárcel, y también con aquellas páginas que, algunas con de ánimo de lucro y otras sin ella, vinculan y ofrecen esos contenidos a los usuarios. Y es que reconozcamos que recientemente en Barcelona ha habido una sentencia judicial que reconocía la legalidad de los sitios que ofrecen enlaces a contenidos no autorizados, aquellos que la Comisión de Cultura podría llevar ante la Audiencia Nacional para que se decretara su cierre, ya que el sistema de enlaces constituye la base misma de Internet. Así lo declaraba la sentencia judicial, así como las redes peer-to-peer, definidas según el magistrado como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet. Y es que el nombre de la campaña de la Asociación de Consumidores está directamente relacionado con la campaña lanzada en 2008 por el Ministerio de Cultura contra la piratería. Si eres legal, eres legal, como recordarás, con el objetivo de concienciar al ciudadano sobre el respeto de los derechos de creadores y las industrias culturales. Lo cierto es que este cierre proactivo y voluntario ha permitido a mucha gente, casi obligarle a familiarizarse con este problema frente a la incapacidad de acceder a los contenidos que deseaba. Todo esto debido a la aprobación del proyecto de ley de economía sostenible, que, como decíamos, permitirá el cierre de sitios web en los cuales existan contenidos protegidos por derechos de autor. Una medida que ha provocado un grandísimo revuelo entre los internautas y que inicialmente el presidente del gobierno, Zapatero, mencionó que existiría en cualquier caso un control judicial previo antes del cierre de cualquier página web, antes de dejar la decisión en manos de una comisión de propiedad intelectual, y que podrás pedir sanciones preventivas y que estará en todo caso tutelada. Esta ley se conoce como la ley Sinde, bautizada con el apellido de la ministra de Cultura, y todavía deberá pasar los pertinentes trámites parlamentarios para entrar en vigor, una fase que podría completarse antes del verano y que, de llegar a buen puerto, supondría la posterior articulación de un reglamento para decidir la composición de la polémica Comisión de Propiedad Intelectual, encargada, como decimos, de denunciar sitios web y tramitar cierres preventivos. Y es que está claro que Internet está reaccionando rápido, está reaccionando con antelación, con vistas a que todo el mundo conozca de qué se trata esta ley y no tener que enfrentarse a ella una vez esté ya implementada. Por lo tanto, pues prácticamente desde la primavera, estos 3 meses que quedan hasta el verano, existirá un grandísimo proceso de concienciación social y de críticas, precisamente para ver qué grado de legalidad tiene esta ley y cuál es el impacto sobre la libertad de Internet. Y es que está claro que esta medida atenta contra la innovación y el desarrollo económico. Muchos emprendedores, en vista de la situación, no dudamos en que se marchen fuera de España para lanzar sus iniciativas en la red. Y es que recordemos que con una ley como la que plantea el Ejecutivo, es posible que portales como YouTube, Flickr o Google hubiesen sido enterradas bajo demandas. Por otro lado, está claro que es una ley muy restrictiva, pionera en el mundo, que castiga al mensajero y no al que hospeda los contenidos. criminaliza a los que bajan las películas y no a los que las suben a la red, que es, bueno, pues un grado de asimetría importante. Y es que recordemos que Internet no es más que una serie de vínculos. Si empezamos ilegalizando todos los sitios web que enlazan a contenidos protegidos, existe un grandísimo riesgo de que se acabe con la naturaleza propia de Internet. Está claro que los grupos de presión de los derechos de autor están en contra de los intereses de los usuarios de la red, que en el fondo son los que sustentan toda una economía en este sentido. Recordemos que gracias a los usuarios de Internet existe negocio en el ADSL, en las redes 3G, en la compra de comercio electrónico, en la publicidad en la red. Está claro que existe muchísimo negocio, muchísimo mayor negocio y comercio por el uso de la red, y también existe un grandísimo potencial por el conocimiento de la red y el volcar conocimiento a la misma, ya que se trata en el fondo del futuro, del conocimiento, la capacidad de compartir el conocimiento entre todos. Esta normativa realmente supone una cortapisa importante a la libertad y al conocimiento. Y es que recordemos que también existe una comisión de propiedad intelectual de la que desconocemos el grado de independencia y el grado de legalidad a la cual va a aplicar el reglamento. Está claro que al final deben ser los jueces los responsables de valorar si algo es ilegal o no, y como recordábamos antes, la última sentencia recogida por un juzgado de Barcelona reconoce la legalidad, con lo cual ya existe una jurisprudencia que defiende este tipo de vinculaciones, cosa que parece no haber sido tomado en consideración por parte del Ejecutivo. En cualquier caso, lo que defendemos aquí desde el Puente es que exista en cualquier caso una supervisión jurídica y que exista independencia entre los grupos de presión, el apartado legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Cambiando de tercio, os queremos hablar sobre la última actualización, la primera, de hecho, del sistema operativo Windows 7. Lo presentamos aquí hace algunos meses en 30 megas y la noticia es que, bueno, pues después de un periodo de ventas sin antecedentes, realmente un crecimiento en las ventas de equipos equipados con Windows 7 como nunca visto, Windows ha anunciado la primera revisión, el llamado Service Pack número 1, que una actualización que incluye solución a errores menores y que todavía no tiene fecha de lanzamiento. Lo ha anunciado tanto para Windows 7 como para Windows Server 2008 R2. Y en cualquier caso, bueno, pues menciona actualizaciones menores, lo cual supone que el lanzamiento de Windows 7, bueno, pues es algo bastante robusto y que no existen grandes problemas o grandes agujeros de seguridad que solventar. Muchos de los parches que incluirá este Service Pack número 1 han sido ya lanzados a través del servicio de Windows Update. Y bueno, pues incluirá también una actualización del Remote Desktop para trabajar en RemoteFX, la nueva plataforma de acceso remoto que se lanzará con esta actualización. Es desde luego que una buena noticia para todos aquellos que recelosos de incorporar un sistema operativo todavía demasiado verde, tal vez, y está claro que supone, bueno, pues un grado de madurez importante que incorpora, como decimos, bueno, pues también la Dynamic Memory, una manera para ajustar la memoria virtual de la máquina sobre la marcha, algo que hasta la fecha se debía hacer de manera, bueno, pues un tanto a bajo nivel, a través de opciones un tanto y de retoques del registro, y que de esta vez se podrá hacer con una opción bastante sencilla. Como decimos, os adelantaremos en su momento su fecha de lanzamiento, ya que todavía no la tiene, pero queremos, bueno, pues al menos compartir con vosotros que Windows 7 empieza a madurar y a dar, bueno, pues señales de que avanza por buen camino. Otra noticia sorprendente que nos ha dejado esta semana es que Apple ya ha abierto, al menos en Estados Unidos, la solicitud de encargo para el iPad. Recordaréis, es ese dispositivo, esa tableta digital que se enmarca dentro del teléfono móvil o el iPhone y el ordenador portátil. Es una pantalla finita que nos permitirá navegar en internet, escuchar vídeos, escuchar música, ver vídeos, leer libros. Todo esto, bueno, pues desde el propio salón, sin necesidad de estar anclado encima del portátil o del ordenador de sobremesa. Lo hablamos ya meses atrás. Y precisamente con el lanzamiento de esta solicitud de preencargo, os queremos hablar sobre la tinta electrónica. La tinta electrónica es la tecnología que ha posibilitado el despegue de los libros electrónicos, de los cuales, bueno, pues abundan en todas las superficies comerciales, todavía a precios bastante elevados, cercanos a los 250-300 euros, y que incorporan, bueno, pues un avance importante en cuanto a la industria editorial, ya que supone un crecimiento potencial importante. Sin embargo, pese a su precio, los resultados visuales no son todavía todo lo atractivos que deberían ser. Recordemos que se trata de tonos blancos y grises, con un contraste bastante pobre. No permite reproducir animaciones, ni son pantallas táctiles. Realmente tienen buena resolución, aunque tiene una tasa de refresco muy pequeña. Y está claro que siguen siendo tecnologías muy jóvenes, que aunque sí que es cierto que la tinta electrónica es más fácil leer y cansa menos la vista que en las pantallas del ordenador, está claro que las pantallas LCD, aunque son menos cómodas para la vista, tienen mayores posibilidades interactivas, son más atractivas ya que permiten colores, animaciones, son multitáctiles y existe, por lo tanto, una competencia feroz entre ambas tecnologías. Vamos a verlo. Y es que las pantallas de cristal líquido, conocidas por sus siglas LCD, son la gran alternativa actual a la tinta electrónica. Los últimos avances en resolución y en retroiluminación han conseguido que desde el punto de vista de la salud se considere que no dañan la vista, aunque sí la fatigan, principalmente porque deben estar retroiluminadas y esto, bueno, pues con largas horas de exposición acaba cansando la vista, algo que no ocurre con la tinta electrónica, en la cual no hay retroiluminación alguna. Y es que está claro que desde aquellos monitores de CRT, de cañón, de baja resolución de refresco, cansaban muchísimo la vista y eso ha desaparecido con las nuevas tecnologías de pantallas planas. Si a esto añadimos que el iPad de Apple incorpora retroiluminación por LED y tecnología IPS, está claro que el avance es sustancial. Esto permite que el ángulo de visión de la pantalla se acerque casi a los 180 grados, sin cambios de color o de contraste. Eso significa que si nosotros tenemos delante de nosotros el iPad, las personas a nuestra derecha y a nuestra izquierda son capaces de ver la misma imagen con la misma calidad que nosotros, que tenemos el dispositivo en nuestras manos. Del mismo modo, el iPad dispone de un sensor de luz ambiental para regular el brillo de la retroiluminación de la pantalla en función del nivel de luminosidad de la zona exterior. Y todo esto con una resolución de pantalla de 130 puntos por pulgada, cosa que es incluso la mitad de la resolución de la que cuenta las pantallas de tinta electrónica, que rondan los 300 puntos por pulgada. Pero esto no es todo, y es que hay otras tecnologías como la tecnología OLED, que es un rival muy serio para la tinta electrónica, incluso para el propio iPad. Se trata de una tecnología que no necesita retroiluminación, aunque incorpora un gasto energético mucho mayor. Es decir, que para dispositivos portátiles no tendrían tanta autonomía. Sin embargo, la velocidad de refresco es muy superior. Lo cierto es que el fabricante Asus ya tiene previsto lanzar para 2010 un lector de libros electrónicos con esta tecnología, de la cual todavía desconocemos los detalles técnicos, pero os hablaremos de ello en cuanto salga al mercado. Y si a esto incorporamos la tecnología AMOLED, podríamos tener incluso pantallas flexibles, incluso translúcidas, con un consumo de energía mucho menor. Está claro que encontramos tecnologías con ventajas e inconvenientes, y en todo caso tendríamos que ver qué es lo que se adapta mejor a cada usuario. Habrá usuarios que prefieran autonomía, bajo nivel de consumo, para lo cual habrá la tinta electrónica. Otros estarán mucho más atraídos por los colores, por las animaciones, y a lo mejor necesitan las pantallas LCD. Está claro que cada tecnología tiene sus ventajas y virtudes, cada uno tendrá un precio distinto y veremos un poco cómo se organiza el mercado en ese sentido. Pero está claro que el mercado también está marcado por las patentes, y es que actualmente únicamente un par de empresas, E-Ink y Xerox, incorporen de las patentes para la tinta electrónica. Básicamente, las diferencias son el modo eléctrico en el cual las partículas adoptan el color blanco o negro en función de la carga positiva o negativa. Está claro que esta tecnología tiene una grandísima duración de batería, no emite luz y por lo tanto no cansa la vista. Sin embargo, no permite animaciones y la tasa de refresco es muy lenta. Tardan las páginas en cargar alrededor de 5 o 6 segundos. Pero está claro que incorporan una serie de ventajas que hay que valorar en cualquier caso. Y no nos olvidemos de Amazon, que fueron el primer fabricante en lanzar su Kindle, el primer lector de tinta electrónica en el mercado, y que en breve será actualizado. El fabricante PIV tiene previsto lanzar durante este 2010 pantallas basadas en tinta electrónica, atención, táctiles y a color. Aseguran que la velocidad de refresco será suficiente como para permitir animaciones, y está claro que con estos avances estamos llegando ya a dispositivos válidos y mucho más atractivos de los que existe ahora en el mercado, y que está claro que serán superados en breve por lo que tiene que llegar. Como siempre, aquí en 30 megas estaremos atentos a las últimas innovaciones, ya que es algo que nos apasiona. Y hasta que llegue esta fecha, seguid escuchándonos todos los jueves en Un Día en la Vida, y también a través de internet, a través de www.30megas.podomatic.com, donde podréis escuchar las ediciones anteriores del programa y dejar vuestros comentarios, dudas y sugerencias. Nada más, te devuelvo el micrófono, Javier. Ha sido un placer compartir las ondas con vosotros. Este jueves os ha hablado Jorge López, voz y controles, y aquí estaremos en la semana que viene compartiendo internet y tecnología en otra emisión más de 30 megas. Feliz jueves y feliz semana. Adiós.